vamos a centrarnos en los siguientes aspectos biográficos de Platón. Viene el de la oscuridad, que quiere estar siempre en la caverna porque la luz es muy dañina, ¿verdad? Muy poco amable. ¿Qué le vamos a hacer? Pasa, pasa. Digo que vamos a enfocar el pensamiento de Platón a partir de algunos aspectos biográficos que nos permitan entender su posición, tanto filosófica como incluso política. Entonces, el primero de ellos es el hecho de que conoció a Sócrates y que Sócrates, cuando Platón no tenía apenas 20 años, 19, si no recuerdo mal, es cuando sucede el proceso a Sócrates. Entonces, su relación con Sócrates va a marcar, por supuesto, su vida y su vinculación a la filosofía y su pensamiento. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Su vínculo con Sócrates. Que, por ejemplo, explica, como es notorio, que aparezca Sócrates en la mayor parte de los diálogos de Platón, que Sócrates sea de algún modo, o la figura de Sócrates sea usada por Platón como, digamos, como la pieza clave en torno a la cual gira la construcción de su pensamiento. Sin duda, influye también en la forma en que están escritos los diálogos, es decir, en forma de diálogo, porque por medio de los diálogos Platón habría tratado de reproducir, por medio del texto escrito, el diálogo vivo que Sócrates había mantenido con los jóvenes atenienses. Hay que tener en cuenta que la escritura es, digamos, un invento relativamente reciente en la época. No es un invento reciente, pero sí que es que se ha, ¿cómo decir?, extendido la moda o la costumbre de escribir textos, digamos, filosóficos o prefilosóficos o literarios, etc., ¿no? Y eso es hasta cierto punto una moda que a Sócrates le resulta un tanto ajena todavía. Es como, yo qué sé, como si hoy día un escritor pues que ya es muy mayor y que viene de una vieja escuela, pues le dices que tenga una página web. Habrá alguno que se la abra, pero probablemente muchos digan, ¿para qué quiero yo una página web, ¿no?, a estas alturas? Mientras que un escritor joven, digamos, pues lo normal es que tenga su página web. Pues algo parecido podría suceder, para que lo entendamos bien, con Sócrates y Platón. Sócrates no tiene la menor intención de poner por escrito sus discursos o diálogos, primero, porque, como digo, es una moda hasta cierto punto ajena a él, pero sobre todo, mucho más importante quizá, es el hecho de que, como ya vimos, Sócrates se considera a sí mismo una persona que no es experta en nada. Entonces, ¿de qué va a escribir él si no es experto en nada? De alguna manera, los diálogos platónicos tratarían de reproducir, por medio del texto escrito, del formato de la escritura, ese modelo de diálogo vivo, digamos, activo, que es el que Sócrates desarrollaba con los jóvenes atenienses, ¿no? La manera menos rígida dentro de la técnica escrita de reproducir un diálogo, un pensamiento que se quiere vivo. Vivo quiero decir en constante transformación, ¿no?, en constante contraste. Esta es la cuestión. Claro, al fin y al cabo, la escritura era algo ajeno a Sócrates también porque la escritura, digamos, que deja, al poner el punto y final, al estar ya escrito, pues eso está, digamos, como cerrado, ¿no? Sería una forma definitiva, que es completamente extraño a la concepción que tiene Sócrates de plantear el diálogo con otros seres racionales, ¿no? La manera menos traicionera de reproducir a Sócrates sería, dentro del ámbito de la escritura, sería por medio del diálogo. Entonces, la figura de Sócrates personalmente influye en Platón, digamos, en la forma de sus textos también, por supuesto, filosóficamente, como vimos, la, digamos, lo que planteaba Sócrates era la pregunta esencial, ¿no? La pregunta por el concepto, ¿no? O digamos, por el ser, ¿qué es? No qué te parece a ti, no qué dice la tradición, sino qué es. La pregunta por la cosa, la pregunta por el ser. Y de alguna manera esta es la clave del pensamiento platónico y en general del pensamiento filosófico y racional. Y esa pregunta se podía, como vimos, aplicar, según Sócrates, se debía aplicar a cualquier campo, no ya de la ciencia del conocimiento, sino de la ética, de la política. ¿De acuerdo? El caso es que Platón, tras la condena a Sócrates, pues lógicamente empieza a sentirse decepcionado, podríamos decir, por la democracia ateniense. La democracia ateniense ha pasado por distintas fases, por el gobierno de los llamado de los 30 tiranos, la restauración democrática, que es la que condena a Sócrates, en una fase ya, digamos, de decadencia. Entonces, Platón no es ese ciudadano, digamos, de estirpe democrática, ¿no?, de tradición o de formación democrática, como en parte, solo en parte, lo era Sócrates, que al fin y al cabo decide acatar las leyes de la ciudad, por mucho que le perjudiquen a él personalmente, en el caso del proceso. Platón, pues, desconfiaba ya más de la política, ¿no? Y digamos que el elemento clave es, de la democracia en particular, que el factor clave en esto es la condena a Sócrates. Pero es que además, Platón, si recordáis el año pasado cuando hablamos, hicimos aquella exposición acerca de la Academia de Platón, si recordáis, os conté las peripecias de Platón cuando en sus viajes a Siracusa, ¿no? Él acude a través de un amigo a hacer de tutor del hijo de Dionisio el Viejo, que es el tirano de Sicilia, de Siracusa, en la idea de convertir, de ser el tutor del hijo de Dionisio, Dionisio el joven, y conseguir que se convierta en, por fin, en esa especie de rey filósofo o de filósofo rey que Platón postulaba, ¿no? Bueno, como ya os expliqué, la experiencia en Sicilia es para Platón un completo desastre, con lo cual Platón, en un bello texto, la carta séptima, habla de, después de rememorar sus viajes a Sicilia, viene a plantear su rechazo de la política, ¿no? La política se ha convertido en un ámbito en el que solo se gestionan las miserias humanas y donde no cabe grandeza alguna. Entonces el filósofo, pues al fin y al cabo, es aquel individuo que se enfrenta a lo político, justamente, ¿no? Cuando, de una manera muy precisa, que ya veremos, lo político precisamente en el campo de lo común, donde se abría el espacio para la filosofía, justamente. Pero, en fin, por los avatares históricos que han tenido lugar, la política se convierte en un terreno de idiotas y no de individuos de racionalidad común. Bueno, esos son las dos aspectos muy importantes, como veis están vinculados, que nos permiten entender el pensamiento platónico. Y el tercero, que también está conectado. ¿Por qué? Porque claro, después de las decepciones que la política le ha causado, ¿en qué, digamos, se refugia Platón? Pues Platón se refugia en la enseñanza, ¿no? Y funda la Academia. La Academia de Platón, el nombre, como ya os comenté el año pasado, viene del dios Academos, que daba nombre al que estaba consagrado el lugar, las afueras de Atenas, donde se funda la Academia. Era un lugar que, a su vez, también, una institución, una escuela privada, ¿no? Privada precisamente por la razón que hemos dicho, claro, porque es una especie de confrontación con el Estado, esta es la cuestión, con la política, en definitiva. Por eso tiene que ser necesariamente una escuela privada. Bueno, la Academia es una escuela privada que, de algún modo, de manera institucional, pretendería también, a su manera, reproducir el modelo que Sócrates había representado de manera, digamos, espontánea, sin institucionalizar, sin oficializar, en las en las calles de la plaza pública de Atenas. Entonces, ¿sigo? Intentaba repetir lo que había dicho, ¿no? Claro, digamos que el modelo para Platón es Sócrates. Sócrates, que era el personaje este extravagante que iba interrogando a los demás en busca de la verdad. Y que iba seguido por unos cuantos jóvenes, ¿no? Yo creo que os comenté aquí lo de la comparación que Sócrates hace con la profesión de su madre, ¿no? Que era comadrona, ¿no? Bueno, pues, de algún modo, la dialéctica, es decir, el proceso por medio del cual, preguntando a los demás, se acaba sacando a la luz la verdad, sería el que Platón pretende institucionalizar. Ahora ya no de manera, digamos, en fin, espontánea, por las calles de Atenas, sino en una escuela. Y entonces, ¿qué es lo que significa la academia? Pues la academia significa un lugar, un local, en el que una serie de individuos racionales confrontan sus pareceres con el fin de producir conocimientos, de obtener conocimientos. ¿Cómo? Digo que lo esencial de la academia es abrir un lugar, un ámbito, un espacio, en el que seres racionales confronten entre sí sus distintos pareceres para que de esa confrontación salga el conocimiento. Haus. Es un ejemplo que he puesto muchas veces, pero porque es que viene como anillo al dedo. Porque, en efecto, en la Academia de Platón es el despacho en el que Haus y los colaboradores empiezan a dar palos de ciego, a decir a ver qué posibilidades hay, y se ponen a confrontarlas unos con otros para ver si llegamos a la luz, a descubrir cuál es la enfermedad, para luego, en la parte ya práctica, digamos, terapéutica, poder sanarla, si es que se puede. Pero lo primero es ofrecer luz. ¿Y eso cómo sale? El Haus, como sacerdote, depositario de una verdad sagrada, ¿le impone a los demás cuál es la verdad? Pues no. Él se reúne con sus colaboradores para que le digan cosas. Y en esa confrontación entre la racionalidad finita de seres finitos, es de donde sale la verdad. A diferencia de las religiones en las que, y a su manera, en lo que se acaba convirtiendo también la política, claro, en la que un tipo depositario de la verdad sagrada la transmite a los demás. El modelo de la academia es distinto, rompe con esa jerarquía. Por eso se dice que Platón puso a la entrada de la academia la famosa inscripción "no entra aquí quien no sepa geometría". A lo que se refería era no tanto a que no entraran en la academia los que no supieran geometría, porque ahí se iba a aprender geometría o a perfeccionar, ¿no?, los conocimientos de geometría entre muchos otros, sino sobre todo que el que entrara en la academia tenía que estar dispuesto a razonar, es decir, a utilizar el lenguaje común, a olvidarse de los intereses, los prejuicios, las particularidades, las creencias, es decir, lo que uno cree saber, para poder empezar a conocer. Lo que al fin y al cabo Platón recrea en el diálogo del Menón, en el que Sócrates primero hace las preguntas a Menón sobre qué es la virtud, justamente. Cuando el otro va directamente, os acordáis que lo conté, ¿no? Va directamente a decirle, ¿es la virtud enseñable? Y el otro dice, espera, primero habla, ¿qué quieres decir con virtud y qué quieres decir con enseñar? Ese es el procedimiento que está poniendo aquí en juego Sócrates y que Platón reproduce. Y es exactamente el modelo que se daría en la academia. Independientemente de lo que uno crea saber, para poder aprender realmente por uno mismo y dar con las claves del concepto, que el concepto es acerca de lo que sea, hay que olvidarse de lo que uno cree saber. Por eso, la primera parte del proceso del diálogo del Menón, Sócrates lo que consigue es que Menón empiece a darse cuenta de que todo lo que quería saber en realidad no era nada. Es decir, que para poder aprender, primero hay que desaprender. Ahora está muy de moda entre los psicólogos y pedagogos y psicopedagogos y tal, aquello de aprender a aprender. Que así dicho entre nosotros no quiere decir absolutamente nada. Es una fórmula vacía para pura milonga. En realidad lo que hay que aprender es a desaprender. Es decir, a lo que hay que aprender es a darse cuenta de que todo lo que uno cree saber probablemente sea mentira. Y en todo caso es un obstáculo para el aprendizaje. Eso es lo que Menón demuestra, perdón, lo que Sócrates demuestra en el diálogo del Menón. Cuando le empieza a hacer las preguntas al esclavo, el esclavo, ¿qué es lo primero que suelta? Pues lo primero que le viene a la cabeza. Es decir, lo falso. Pero solo desvelando cuáles son sus errores puede empezar a conocer. Cuando ya se ha dado cuenta de que no sabe nada, entonces dice, ahora ya estás limpio. ¿Limpio de qué? De prejuicios. Ahora ya puedes empezar a conocer por ti mismo. Por eso, el no entre aquí, quien no sepa geometría, quiere decir eso. Los prejuicios te los dejas fuera. Porque aquí vamos a pensar. Por eso yo alguna vez os he dicho aquí, si no lo he dicho en esta clase, lo he dicho en otra, que vuestras sensibilidades aquí no tienen ningún valor. Aquí nos interesan vuestros cerebros. Porque aquí venimos a razonar, en un lenguaje común. Lo que uno sienta es una cosa privada, ¿no? Por eso, donde uno lea a Platón, es privado. Lo importante es leerlo. ¿Se entiende? Eso Platón lo institucionaliza. Y lo institucionaliza en una institución, una organización, digamos, que es privada. Y es privada en el estricto sentido de que está fuera del Estado. Y que, en cierto modo, es una especie de enfrentamiento con la política. Bueno, digamos que esos serían los avatares biográficos que merece de Platón, que merecen ser tenidos en cuenta para entender un poco mejor su pensamiento y que, digamos, encajan en ese contexto, en esa época, que principalmente de lo que nos interesa recordar o saber es que se trata de un periodo en el que la democracia ateniense ya está en clara decadencia, hasta desaparecer unos pocos años después bajo el peso del imperio de Alejandro. Bueno. Yo desistiría eso, Sicilia, que has dicho que ya sabía. Sí, a través de un amigo, Platón es llamado a la corte del rey de Siracusa. ¿Con qué fin? Con el fin de educar al hijo del rey. Esto es muy interesante, pues luego se reproduce. Bien, es verdad que de manera distinta con Alejandro Magno. Ya lo veremos, el discípulo más brillante de Platón es Aristóteles. Aristóteles, precisamente, seguramente a causa de ser el discípulo más brillante, se sale de la academia. Y él, de hecho, Aristóteles no era ateniense. Y su padre, que era médico personal de... del padre de Alejandro. El padre de Alejandro, no me acuerdo el nombre ahora. El padre de Alejandro. El caso es que lo contrata, digamos, Aristóteles es contratado para educar al joven Alejandro. Bueno, pues de un modo paralelo, antes, lo que ha sucedido es que Platón es llamado para educar al hijo de Dionisio, el rey de Siracusa. Entonces, el hijo de un rey, claro. Si ahora cualquier niño adolescente de cualquier familia de clase media baja lo tiene todo a su disposición, es casi el hijo de un rey, porque es un niño caprichoso e insoportable, porque claro, lo tiene todo y no le ha costado ningún esfuerzo conseguirlo, pues imaginaos lo que es realmente un hijo de un rey, pues un niño insoportable en la mayoría de los casos, y este fue uno de ellos, el niño era insoportable. Y entonces fue un desastre, la experiencia fue un desastre completamente, hasta el punto de que Platón fue acusado de conspiración, no sé qué, y fue convertido en esclavo y vendido. Lo que pasa es que lo compró un amigo suyo, puso la pasta para liberarlo. Pero fue convertido incluso en esclavo. Entonces, lo que quiero decir es que la experiencia política de Platón fue también desastrosa. Por un lado, por la condena a Sócrates, que era como la prueba de que la democracia ateniense estaba ya completamente corrupta. Y segundo, su experiencia con el rey de Siracusa. De tal modo que la visión que Platón pueda tener de la política, de algún modo estos acontecimientos pues nos dan una pista al respecto. Sigo sin acordarme del nombre, de... tiene narices. Bueno, me acordaré. Bueno, entonces, la filosofía de Platón. Bueno, se suele vincular Platón a la teoría de las ideas, ¿no? Cuando uno estudia a Platón, en los manuales al uso, aparece ahí, teoría de las ideas. Y nos cuentan la milonga esta de que las ideas son como luciérnagas ideales ahí sobrevolando nuestros miserables cerebros y cabecitas y tal, ¿no? Como si estuvieran ahí en una especie de limbo paradisíaco y tal. Nada de nada. La teoría de las ideas de Platón, ¿qué es? Bueno, pues... la palabra idea, que es de raíz griega, tiene el sentido de forma. La distinción realmente entre forma y materia, así tal cual, con estos términos, la va a desarrollar Aristóteles. Pero, cuando en Platón hablamos de la teoría de las formas, digamos, ¿de dónde nace eso? Es lo mismo, la teoría de las ideas. Sí, salvo que digamos lo contrario, si yo digo teoría de las ideas o teoría de las formas, estoy hablando de lo mismo. ¿Vale? De hecho, la palabra idea, en su sentido etimológico originario, tiene la connotación de ver. De alguna manera, Platón lo toma, parece que Platón toma el concepto, la noción de idea y de forma, la toma de las formas que los geómetras utilizaban para representar las figuras geométricas. ¿De acuerdo? O sea que no es nada, digamos, místico. ¿Qué más tienes? Sino que lo tomaría de las formas de representación de la figura geométrica. Yo tomaría la idea de forma, o el concepto, la idea de idea, la noción de idea, la noción de forma. Cuando él habla de forma, ¿de esto de dónde lo saca? Todavía no he definido lo que él entiende por forma. Lo toma de ahí. ¿De dónde? De la forma de representación visual de las figuras geométricas. Y entonces, lo decisivo, ya lo hemos adelantado en su momento, ¿eh? Pero lo tengo que recordar ahora para entender, para que se vea con claridad qué debemos entender por teoría de las formas en Platón. Pues digo, el paso clave es el siguiente. Y ahí la influencia de Pitágoras, del pitagorismo, es esencial. El paso es el siguiente. Para el pitagorismo, el problema de los números irracionales era un problema. ¿Y por qué era un problema? Porque era inasumible, no podía asumir el pitagorismo, que los números fueran irracionales, claro. Porque los números, las relaciones aritméticas, eran el principio constitutivo de la realidad. Y por tanto, lo más racional de todo. El descubrimiento de la existencia de los números irracionales lleva a Platón, o contribuiría a que Platón hubiera sido capaz de ir más allá de la metafísica pitagórica y formular una teoría que no, atención, que no reduce la realidad a relaciones numéricas. Que no reduce la realidad a relaciones numéricas, sino que la realidad está estructurada en función de un tipo de ordenación que no es numérica, pero que tampoco es material. Pongo un ejemplo y explico lo que haga falta. Sí, repito lo que haga falta también. ¿Dónde te has quedado? ¿Platón? Que la teoría no reduce la realidad a... Platón se habría dado cuenta de que la realidad no puede reducirse a relaciones numéricas. Sino que la realidad... estaría formada o estructurada u organizada por otro tipo de orden. De esto es de lo que hablaremos ahora. Por otro tipo de orden. decíamos, para los pitagóricos, si hay espíritus y cosas que son de naturaleza diversa, lo que los mantiene ordenados en relación tendrá que ser de otra naturaleza. Decían, pues números. Vamos, no que fuera así tan sencillo, pero digamos, lo que ordena el universo, ¿qué son? Los números. Y suponían los pitagóricos, por esto los tenemos todavía, digamos, considerados o relegados en el campo de la metafísica. Lo que me llama la metafísica presocrática. Es decir, el paso previo a la filosofía, pero que no es todavía filosofía. ¿Por qué? Porque, según los pitagóricos, por lo tanto, absolutamente toda la realidad se reduce a números. En el fondo todo es relaciones numéricas. Lo par y lo impar, la luz, la oscuridad, lo limitado, lo ilimitado, etcétera, etcétera. Todo se puede reducir a relaciones numéricas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que aparecen los números irracionales. Entonces, ¿qué hacemos con los números irracionales? Los pitagóricos no saben qué hacer, diríamos, con los números irracionales. ¿Se entiende esto? Y ahí es donde se produce la quiebra, digamos, la crisis del modelo pitagórico. ¿Qué habría servido, diríamos, o contribuido para que Platón fuera capaz de formular una teoría que ya no es metafísica, porque no atribuye a los números esas cualidades metafísicas, ontológicas? Y que por eso es filosófica ya, que es la teoría de las ideas. De tal manera que ahora, digamos, según Platón, lo que ordena, organiza o relaciona los elementos que componen la realidad no son relaciones numéricas, no es un orden que se reduce a lo numérico, sino que es de otra naturaleza, que son las ideas, son las formas. Dicho de otro modo, que ni todo en la realidad se reduce a espíritu, ni todo en la realidad se reduce a cosas, ni todo en la realidad se reduce a números. Ejemplo. Para un pitagórico, cualquier cosa podría ser explicada en función de relaciones numéricas. Cualquier cosa. Yo qué sé, una patada en los testículos o una frase. Todo puede ser explicado en función de relaciones numéricas. Según un atomista, por ejemplo, o según un materialista, aquí el término es muy complejo, ¿no? Pero bueno, todo se reduciría a átomos moviéndose en el vacío. Ejemplo del cual, yo creo que ya lo puse aquí, cuando, si no recuerdo mal, Severo Ochoa dijo aquello de que todo era química, ¿no? Este ejemplo lo puse yo aquí, me parece, ¿no? Pues en una conferencia, al poco de Severo Ochoa le dieron el Nobel de Química, y en una conferencia, pues vino a presentar un libro, no sé qué, y entonces decía, porque en el fondo todo es química. Entonces, claro, se levantó Gustavo Bueno, que le estaba escuchando, y le dijo, ¿y la relación entre los fonemas de la frase todo es química, qué valencia tiene? El otro se quedó callado, ¿eh? Porque, ¿por qué? Porque no todo es química, coño. Por eso hay filosofía, porque no todo es química. Es decir, ni todos son espíritus, digamos, ni todos los cuerpos se reducen a espíritus, ni toda la realidad se reduce a cuerpos, química, física, biología, lo que queráis, bueno, pues no es eso solo, pero tampoco a números, como la existencia de los números irracionales demuestra. De tal modo que lo que mantiene relacionada a los elementos de la realidad es, sencillamente, de otra naturaleza, que no es ya ni puramente espiritual, porque a ver cómo explicamos eso, pero que tampoco puede ser ni química, ni biológica, exclusivamente, ni física, pero tampoco numérica. ¿Y entonces de qué tipo es? Pues lo que estamos diciendo, pues ideas o formas, claro. Déjame que lo formule, ya me hacéis las preguntas que queráis. De tal modo que, y esto es absolutamente crucial para entender algo. Y entonces, esto lo que nos lleva a concluir, digamos, es que, yo creo que ya lo expliqué en su momento, pero este es el momento para decirlo. La palabra griega es, que utiliza Platón, es simploqué. ¿Y qué es esto? Suele traducirse por combinación. Siempre que veis una palabra que empiece por sin, sin, en castellanizada, quiere decir unión de algún tipo. Síntesis, sincronía, en fin. ¿Qué quiere decir simple o qué? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que en la realidad hay cosas que están relacionadas entre sí, pero hay cosas que no están relacionadas entre sí. Otro ejemplo más. Que tengo la impresión de haber puesto también, pero bueno, ya me lo decís si es así. Yo voy al médico porque porque me duele el brazo, vamos, por poner un ejemplo, ¿no? Me duele el brazo. Y entonces, ¿el médico qué hace? El médico, si es realmente un médico, lo que hace es preguntarme, a ver, ¿has hecho alguna actividad o algún esfuerzo con el brazo últimamente? No sé qué. Tendría que hacer preguntas relacionadas, desde el punto de vista médico, anatómico, traumatológico, etcétera, con el dolor del brazo. Pero no me pregunta si mi tatarabuelo alguna vez hizo un sacrificio, sacrificó un cordero al dios del sol. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con mi dolor de brazo, esta es la cuestión. Lo que quiere decir la simploqué platónica es que hay cosas que están conectadas entre sí, pero que no todo está conectado con todo, porque si todo estuviera conectado con todo, entonces sí podríamos decir que todo se reduce a espíritu, a química o a números. Pero es que no todo se reduce a eso. Entonces, hay cosas que están conectadas entre sí. Pero si todo estuviera conectado con todo, sencillamente no habría ciencia, ni filosofía. Habría la ciencia o la sabiduría, un único discurso. ¿Y cuál es la otra opción? Que nada esté conectado con nada. Pero si nada está conectado con nada, tampoco puede haber conocimiento. Porque, ¿cómo demonios puedo yo conectar mi dolor de brazo con cualquier otra cosa y, por lo tanto, explicarlo? No podría. De tal manera que la filosofía existe, Platón. La filosofía existe, Platón hace posible la filosofía, o descubre la filosofía, o la obra de Platón es posible, que es tanto como decir la filosofía. Porque la verdad de la realidad, o la posibilidad del conocimiento, se encuentra entre esas dos opciones extremas. Que todo esté conectado con todo, o que nada esté conectado con nada. Si todo está conectado con todo, hay un único discurso que tiene la verdad absoluta. Si nada está conectado con nada, no hay conocimiento ni siquiera. La filosofía se sitúa aquí, entre medias. Se sitúa entre esos dos extremos. Que todo esté conectado con todo, o que nada esté conectado con nada. Si todo está conectado con todo, ¿cómo vas a deducir tú por qué me duele el brazo? Porque tendrías que reconstruir toda la cadena de causas desde el Big Bang, por no seguir. ¿Entendéis? Porque cuando termino, cuando corto, si todo está conectado con todo, o lo sé todo de una vez o no sé nada. Es decir, los poetas. El Homero, la tradición. El final de la guerra de Troya depende de pues la relación entre los dioses, por ejemplo, sus pasiones, sus venganzas, sus conflictos. En un acontecimiento meramente terrenal, sin embargo, está conectado al final con los dioses. Es el discurso de la, digamos, de una sabiduría que es ancestral. ¿Cuál es la otra posibilidad? que nada esté conectado con nada. El vacío, el discurso vacío de la sofística. Esos son los dos extremos entre los que se sitúa Platón, pero que son los dos extremos entre los que antes había situado biográficamente Sócrates. ¿No os acordáis? Entonces lo que hace Platón es convertir en filosofía sistemática lo que al fin y al cabo era la vida de Sócrates. Enfrentarse a los poetas y a los sofistas. A una verdad absoluta que está en manos de unos pocos o a unos pocos que destruyen la idea de verdad. De verdad, la idea misma de verdad. Entre esos dos extremos se sitúa la filosofía. Por eso no es que... Por eso existe la filosofía, y por eso la filosofía es necesaria precisamente para explicar las relaciones entre esas partes de la, la realidad que no pueden explicarse por las distintas ciencias por separado. Esta es la cuestión. Por eso cuando Severo Ochoa decía aquello de que todo es química, no estaba haciendo química. Esta es la idea. ¿Qué estaba haciendo? Filosofía, de la mala, pero filosofía. O en todo caso no estaba haciendo química. Entonces, digamos que la filosofía sencillamente está en otro lugar, o sea, ni mejor ni peor, sencillamente está en otra onda. Sería el tipo de reflexión del que somos capaces nosotros para ver las conexiones que hay entre las parcelas de la realidad. Por eso la filosofía no es una ciencia. No es una ciencia, pero es un pensamiento racional, ¿no? Y no es una ciencia porque las ciencias se ocupan de las parcelas de la realidad. Mientras que la filosofía se ocuparía de las relaciones entre las parcelas de la realidad. El filósofo no hace química. Pero el filósofo sí tiene que dar cuenta de las relaciones entre la química y la física, por ejemplo. O entre la política y la economía. O entre la historia y el arte. Eso, es decir, esta concepción de la realidad, según la cual hay cosas que están conectadas entre sí, pero otras que no lo están, y lo están, y que ese tipo de conexión es lo que llamamos ideas, pues eso es lo que llamamos la teoría de las ideas, ¿no? Que las cosas están agrupadas por géneros y especies, vamos, es que es tan sencillo como esto. La teoría de las ideas es que las cosas están agrupadas por géneros y especies. Al estar agrupadas por géneros y especies, pues no todo está conectado con todo, esta es la cuestión. Porque ese sería el modo de clasificar las parcelas de la realidad. Las partes de la realidad. Y entonces cobra sentido, creo yo, ahora, el tipo de discurso habitual en Sócrates que Platón reproduce, en el que Sócrates preguntaba siempre por qué es. Porque claro, ¿qué es lo que Sócrates preguntaba? Buscaba la idea de la cosa, no la cosa en sí misma. Sino, o sea, no la cosa aparentemente, sino lo que la cosa es. O dicho de otro modo, exactamente igual que aquí, yo os pedía que me enseñarais el orden alfabético y nadie fue capaz de enseñármelo a los ojos, exactamente igual, digamos, la idea de ser humano, dando... por supuesto que existiera, desde el punto de vista platónico, no podría ser vista con los ojos. Porque lo que nosotros veríamos son individuos concretos, humanos, diferentes entre sí. Mientras que el orden de conexión entre esos individuos ya no se ve con los ojos. Esta es la cuestión, sino que se piensa. La especie humana, una especie de homínidos, mamíferos, bípedos sin plumas, como decía Platón. Pero eso, ¿dónde está? Aquí, demonios, está aquí. No está en ningún... Y bueno, aquí. Nosotros lo hacemos presente aquí en el pensamiento. Pero está ordenando las cosas, sencillamente. Y no es nada misterioso. Es sencillamente es el orden alfabético. Es el orden de organización y de conexión entre las cosas. Juan, ¿eh? ¿Perdón? Las ideas están... Las ideas están de manera latente en el orden que las cosas tienen. Si tú, yo qué sé, ordenas tu habitación, si ordenas los libros que tienes en tu habitación en orden cronológico, pues el orden cronológico ya es el orden que hace posible la colocación, es decir, la relación entre los elementos de tu estantería. Pero tú dirías, ¿y dónde está el orden cronológico? Pues está ahí, es que está ahí. Lo que es que, claro, no lo puedes ver con los ojos. Lo tienes que pensar o concebir. Si tú lo ordenas, ordenas los libros en vez de por orden cronológico, por géneros literarios o por tamaño. Yo trabajé en una librería hace tiempo, vamos, antes de dar clase, hace bastante tiempo de hecho. Y había personas que iban a comprar los libros no por su contenido, sino por el tamaño. Llevaban las medidas de las estanterías, entonces necesitaban 17 libros, una colección de 17 libros, que los libros tuvieran cada uno esta altura. Pues iban, compraban al peso. Pues es un orden tan perfectamente respetable como cualquier otro. Pero es un orden que ordena la realidad, en este caso una estantería. ¿Y dónde está ese orden? Es que no lo puedes ver, pero está ahí, ¿sabes? Está ahí.